Harbert, no hay para mí más que una sola especie de canguros. El canguro de asador. Y este nos faltará esta tarde. Las aguas del lago eran dulces, limpias, un poco oscuras y con abundantes peces para pescar. Oh, es hermoso este lago. Y cualquiera viviría en sus orillas. Toda la isla es nuestro hogar. Los colonos eran hombres inteligentes. El ingeniero Smith no hubiera podido ser secundado por compañeros más listos y enérgicos. De a poco fue conociendo las aptitudes de cada uno. En cuestión de días, se convirtieron en expertos cazadores. Pencroff poseía ya algunas docenas de flechas, armadas con puntas muy fuertes de puercoespín. El corresponsal y Harbert pronto fueron diestros tiradores de arco, y por lo tanto, la caza de pelo y de pluma abundó en la isla. Era el 6 de mayo y el frío no amenazaba aún, pero se aproximaba el invierno, y en aquella isla apartada, expuesta a todas las intemperies, en medio del mar Pacífico, los malos tiempos debían ser frecuentes y terribles. Los colonos debían pensar seriamente y resolver la cuestión de una vivienda más cómoda que la propia cueva. Con toda seguridad, el frío será cruel. Necesitamos una vivienda más cálida. Mañana saldremos a explorar. Tenemos algunas precauciones que tomar.